Yo no sé lo que ha pasado, que de repente tú te fuiste de mi lado. Hasta parece que te soy indiferente, pues te paso por enfrente. Mira cómo me has tratado, después que estábamos los dos ilusionados. Me gustaría que me dijeras lo que sientes, lo que pasa por tu mente. Eres inteligente, me muero por tenerte, así que dime lo que pasa dentro de mi corazón me dice sí, aunque mi mente dice no. Pero en mi mente escucho el ruido de la gente y tú vives dentro de mi corazón que dice sí, aunque mi mente dice no. Pero en mi mente escucho el ruido de la gente y tú vives. Mamita, mira cómo me has tratado, después que estábamos los dos ilusionados. Me gustaría que me dijeras lo que sientes, lo que pasa por tu mente. Eres inteligente, me muero por tenerte, así que dime lo que pasa dentro de tu corazón. Mi corazón me dice sí, no, pero en mi mente escucho el ruido de la gente y tú vives dentro de mi corazón que dice sí, aunque mi mente dice no, pero en mi mente escucho el ruido de la gente.